esta banda sonora en su transmisión número 37. Bienvenidos y bienvenidas seamos todos a este nuevo programa de esta radio comunitaria, La Banda Sonora. Pues nos estamos escuchando por la página www.reggaeambulante.org y pues aprovechamos para mandarles saludos a la banda del Reggae Ambulante, también a la banda de Milpactli que andan por ahí chambeando como siempre. Y bueno, pues en este programa, en esta sonoreada número 37, ya rumbo a las 40 sonoreadas y prácticamente ya hacia las 50, a ver qué armamos para las 50, estaría bien algo ahí de bullicio, bullicio sabrosón. Un toquín, ¿por qué no? Un toquín estaría bastante bien. Bueno, pues la cabina está llena, tenemos aquí a la buena banda de Rude Ska, a nuestra buena compañera, la güera, anda por acá, saludos, saludos. Y bueno, pues en corto ya va a llegar Liz. Y bueno, en esta ocasión vamos a tener con el querido Tlacuilo Verás estas nuevas medidas de intentar pues dar más seguridad a Ciudad Universitaria, ahí de la UNAM. Pero bueno, vamos a ver, ¿no? ¿Qué nos dice Tlacuilo? ¿Qué tanto sirve poner rejas y luces? Vamos a ver algo sobre eso. Y bueno, aquí en Rude Ska también tenemos musiquita suave, sabrosona para mover los pies. Y en Historiando, pues vamos a hablar acerca de la Unión General de Obreros y Campesinos de México y también de este yacimiento petrolero que acaban de encontrar y que vamos a ver para quién va a ser todo lo que encuentren ahí. Y bueno, la cápsula de arte, que también la tenemos por ahí con la buena Liz, ¿por qué no? Hay de todo acá, musiquita, bullicio, información, de todo un poco en esta banda sonora. Y pues nos vamos a ir con un audio que ojalá les guste, está dedicado para todos y todas aquellas personas que en su corazón habita el amor. Entonces pues vámonos con esto, no le cambien, esto es La Banda Sonora y pues ya comenzó la sonoreada. Hagamos un trato. Compañera, usted sabe que puede contar conmigo. No hasta 2 o hasta 10, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconoce en los míos, no alerte sus fusiles ni piense qué delirio. A pesar de la veta, o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Si otras veces me encuentra huraño sin motivo, no piense qué flojera, igual puede contar conmigo. Pero hagamos un trato, yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo, y cuando digo esto quiero decir contar, aunque sea hasta 2, aunque sea hasta 5, no ya para que acuda presurosa en mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo. En alta selva y norte, la lucha zapatista está gritando fuerte, la radio ya está lista. Y noticias, mensajes y canciones, decimos a nuestros pueblos que sigan adelante la lucha. Arriba las resistencias, arriba radios libres, arriba las resistencias, abajo las interferencias. ¿Por qué son importantes las radios comunitarias para los pueblos? Es importante las radios comunitarias porque las emisoras que controla el mal gobierno no dice la verdad. Nunca se publica cómo está la vida de los pobres. Solo aquí puedes escuchar cómo nos maltrata el mal gobierno. El mal gobierno. El mal gobierno. La Banda Sonora, Radio Comunitaria. Esto... comenzando ya esta sonoridad número 37. Estamos aquí en Historiando con la comadre Adelita. Saludos, saludos a la compañera Maura que va pasando por acá. Saludos a todos. Y bueno, en esta ocasión queremos comentarles que como fondo vamos a estar escuchando esta musiquita que suena bastante sabrosona, que es de Nicolás Cruz, que este es un productor, músico, DJ, que nació en Francia pero de padres sudamericanos y radica ahí en Quito, Ecuador. Y el género que estamos escuchando, pues él lo nombra como Andes Step, ¿no? Entonces lo que dice ahí en su página, si lo quieren buscar, así Nicolás Cruz, pues que ese don le late como fusionar, pues no sé, el contacto con la tierra, los ritos, ¿no? De la banda sudamericana, justo está ahí en Ecuador, uno de los lugares pues más importantes tal vez en la época prehispánica de toda esta América Latina. Entonces pues está bien suave, la verdad esa rola que suena en particular se llama La Cumbia del Olvido, para que la disfruten, ojalá les guste, sí está sabrosona para ponerse a bailar esta nochecita de jueves, que por acá no está lloviendo, afortunadamente no anda el aguacero por acá, pero bueno, igual por otras partes de la ciudad probablemente esté ahí cayendo las chispitas. Y bueno, pues un saludo también a la buena Lee Orozco, que anda por ahí siempre escuchándonos, siempre atenta. Un abrazo de toda la banda sonora. Y pues también a nuestros compas Dub Riders, que ayer anduvieron ahí tocando en el centro de esta ciudad monstruo. Anduvieron allá con buen dub mexicano. Entonces pues un saludo y a Papacho. Ojalá todo haya salido bastante bien. Y bueno, pues en esta ocasión, como comentaba hace un ratito, tenemos dos temas. Uno de ellos es esta onda de que encontraron un nuevo yacimiento petrolero ahí en el pozo Sama 1, que se encuentra en las costas de Tabasco, ahí en el Golfo de México. Y bueno, este nuevo descubrimiento de este yacimiento, pues es el primero que viene después de la reforma energética. Contrarreforma más bien, porque no trae nada bueno, no hay nada que reforme para un beneficio, sino al contrario, es bastante dañino. Esta reforma energética que se aprobó en diciembre de 2013, en medio de debates, en medio de una gran oposición por parte de la sociedad, porque lo que hizo esta reforma al artículo 27 que impulsó este gobierno de Peña Nieto, pues fue quitarle los pocos derechos que le sobraban al Estado, a la nación, sobre uno de sus recursos naturales más importantes, que es el petróleo, y bueno, pues el gas, que es también uno de esos derivados en el momento en que se perforan estos grandes pozos. Y bueno, por ahí valdrá la pena recordar que en realidad México, cuando se descubre el petróleo, o la importancia más bien del petróleo, que es ahí a finales del siglo XIX, por ahí de 1880, 1890, que en ese entonces pues gobernaba un oaxaqueño chaparrito bigotón que se empezó a blanquear, un tipo Michael Jackson pero mexicano, que se llamó Porfirio Díaz. Pues en ese momento el petróleo era completamente de las compañías extranjeras, principalmente inglesas y estadounidenses. Entonces, bueno, durante la revolución se luchó mucho, bastante fuerte, porque pues estos recursos naturales, incluyendo la tierra, el agua, los bosques, el petróleo, pues fuesen parte del pueblo mexicano, que fuesen para su beneficio y no para el de estas grandes empresas extranjeras. Eso se hizo durante la revolución y bueno, el presidente Lázaro Cárdenas, por ahí en 1938, el 18 de marzo, pues logra, en un momento histórico muy importante, pues que se dieron todas las circunstancias, va a lograr expropiar estas grandes compañías extranjeras, principalmente gringas ya en ese momento, algunas inglesas también, pues logra expropiarlos, es decir, que se los quita, les tiene que pagar, les va a pagar una indemnización, pero bueno, al final dice esto es nuestro, esto es para México y se va a crear Petróleos Mexicanos. Ese Pemex que ahorita, pues la verdad, está bastante vituperado, ese Pemex que no representa prácticamente nada para nosotros, porque dejó de ser ese sindicato de petroleros luchones, de esos petroleros que defendían, incluso con las armas. En 1938 los trabajadores petroleros mexicanos fueron a los pozos petroleros y con rifles que les dio el propio gobierno dijeron, Nel, estos son nuestros. No dijeron él, probablemente no dijeron esto, ¿verdad? Eso lo digo yo. Pero dijeron, bueno, esto es nuestra fuente de trabajo, este es nuestro recurso, pues lo vamos a defender. Y lo defendieron. Sin embargo, bueno, a la vuelta de 80 años más o menos, 70 años, resulta que Peña Nieto, en diciembre, como les comentaba, de 2013, pues hizo esta reforma energética Y bueno, pues lo que resultó es que las empresas o consorcios de capital privado, ya fuese mexicano o extranjeros, podían participar por algunas licitaciones, es decir, como para comprar los derechos de poder explotar, bueno, poder buscar y explotar pozos petroleros. Entonces, este, que se encuentra en el Pozo Sama 1, ahí en Tabasco, es el primero que se encuentra después de esta reforma, y es decir, que lo hizo un consorcio privado, que está compuesto por la Sierra Oil and Gas, que es de capital mexicano, la Talos Energy, que es de capital estadounidense, y la Premier Oil, que es de capital inglés. Es decir, otra vez estas dos grandes potencias anglosajonas, pues son las que vienen a darnos en toditita la torre, porque este pozo petrolero se lleva lo nuestro exactamente. Este pozo petrolero es el que tiene uno de los mayores volúmenes de petróleo, es el octavo registrado en la historia de México, y México, como sabemos, al igual que Venezuela, es uno de los mayores productores de petróleo. Y bueno, pues ahora resulta que, a diferencia de Venezuela, ese petróleo no es nuestro, sino que es de un consorcio privado. Y bueno, lo que se puede sacar de ahí, estábamos echándole el ojo, dicen que son entre 1.500 y 2.000 millones de barriles, y que se va a empezar a explotar entre 2020 y 2021. Es decir, ya en corto, prácticamente ya estamos en 2018, ya estamos más de la mitad del año. En un par de años más probablemente ya empiezan a explotar este pozo, con todo lo que eso implica, ¿no? Que van a traer, pues, trabajadores, pues tal vez no mexicanos. Eso era algo que pasaba en la época de Porfirio Díaz y en la época antes de Cárdenas, que los ingenieros más chidos y los mejor pagados no eran los mexicanos, a pesar de que sabían tanto como los gringos o los ingleses. Pero obviamente, pues, los gringos o los ingleses, pues, no le van a pagar bien al mexicano. Nunca lo han hecho, no hay por qué. El gobierno no les obliga. Y bueno, dicen que, según esto, el 69% de la utilidad operativa del producto va a ir para el gobierno mexicano, pero bueno, habría que ver, ¿no? La verdad es que ahí no se pone loco nunca el gobierno. Y bueno, pues esta es la primera parte. Nos vamos a ir con esta rolita, que está bastante buena. A ver, ojalá les guste. No le cambien. Solicitando parcela, los años fueron pasando. Cárdenas daba la tierra y Alemán la iba quitando. Inafectabilidades que nos mandaron al cuerno. A mí me dejó sin tierra este bárbaro gobierno. Cuando invadí latifundios, me echaron los federales. Y a punta de bayoneta me vaciaron los morrales. Luego fui caravanero, descalzo en la carretera, con cientos de compañeros solicitantes de tierra. Pasaron cuatro sexenios y otros tantos presidentes, y todavía en el agrario estudian los expedientes. Soy campesino y conozco la ley por muchas razones, pues la política agraria la han hecho puros bribones, como aquellos que en Chihuahua valiente me conocieron, y por pelear mi derecho a la cárcel me metieron. Mi madre me dijo entonces, deja la reforma agraria. Le contesté que no fuera contrarrevolucionaria. traigo chamarra de cuero y todavía uso huaraches. Mi sombrero es de petate y mi cantar es de mariachi. Dicen que quieren matarme y les parece sencillo, pues que preparen la tropa que ayer mató a Jaramillo. Constitución mexicana, válgame tanta belleza. Ya me cansé del gobierno que hoy paga por mi cabeza. Vuela paloma ligera, ya sabes de qué se trata. Si he de morir, que me muera gritando ¡viva Zapata! Ahí estuvo esa rolita de Judith Reyes que se llama Rebeldía Rural. Y bueno, esa rolita la pusimos porque justo creemos que va junto con pegado recordar un poco a ese artículo 27 que en la primaria nos enseñaron, no sé si recuerdan, en la primaria, en la secundaria, que fueron tres los artículos más importantes de la Constitución de 1917, que es la que actualmente nos rige, aunque dijera un profesor, ya está más reformada, ya está más cambiada que Alvester Gordillo con sus múltiples cirugías. Y la dejaron peor que a ella. La verdad es que esta constitución que tenemos un siglo después, justamente está cumpliendo un siglo la constitución, la verdad es que es un bodrio, es algo que olvidó muchos de los derechos sociales por los cuales se lucharon. Pero en aquel momento, de principios del siglo XX, bueno, pues los tres artículos más importantes fueron el artículo tercero, que hablaba de la gratuidad de la educación, que tenía que ser pública y gratuita. El artículo 27, que hablaba de la necesidad que el Estado o la nación fuera dueña de los recursos y fuese ella quien los administrara y no los particulares. Y el artículo 123, que hablaba acerca de los derechos de los trabajadores: una jornada máxima, un salario mínimo, días de descanso, etcétera. Entonces, bueno, pues este artículo 27 tiene que ver porque pues parte de los recursos naturales no solamente es la tierra, aunque tal vez al artículo 27 se le vincula mucho con eso. Ahorita vamos a escuchar un audio que hace referencia a eso, pero también el artículo 27 pues manejaba los recursos naturales como el petróleo, los bosques o las aguas. Y estos tres recursos estamos viendo que son bastante necesarios, lo eran hace 100 años, pero ahorita se han vuelto vitales para que muchas empresas sigan trabajando. La minería, por ejemplo, también, ¿no? Esta onda del fracking, que es bastante dañina y nociva, ya estaremos hablando sobre eso, es un muy buen tema. Y también acerca, por ejemplo, en este caso, de la reforma energética. Hubo un momento en que pues la tierra y los recursos naturales eran del pueblo mexicano y ahora la verdad es que cambió radicalmente. La Revolución Mexicana fue una tal vez de sus demandas principales el hecho de poder tener una propiedad sobre los recursos naturales. Hay que recordar, por ejemplo, esas grandes haciendas de las cuales eran dueños gringos, eran dueños personas de origen inglés, de origen alemán, de origen francés. Y bueno, entonces esta lucha por la tierra que escuchábamos en la canción, es decir, porque los campesinos decían la tierra es de quien la trabaja, pues viene la verdad muy arraigada en la sangre de sobre todo de las comunidades rurales e indígenas de este país. Y bueno, hay que recordar entonces que en estos momentos esta reforma al artículo 27 es una característica de este gobierno, y no nada más de este gobierno, sino de todos los gobiernos conservadores. Estábamos hablando sobre eso la otra vez, ahí con la banda, y decía un profesor, claro, si uno se da cuenta y echa la vista para atrás, resulta que los gobiernos más conservadores, más reaccionarios, han reformado dos artículos principalmente, el artículo tercero, que es la educación, y el 27. Y bueno, recordando un poco algunas sonoridades atrás, hablábamos del nacimiento del PRI, decíamos que con Miguel Alemán fue una de las primeras reformas al artículo 27, de las más graves, de las que le dio en la torre a la reforma agraria, porque permitió otra vez la creación de un nuevo latifundio, es decir, que poquitos acapararan muchísimas tierras. Después hay que recordar a Salinas, los que somos medio viejos recordaremos, de eso tiene que ver el audio que sigue, esta reforma que hacen donde dice ya no hay reparto agrario y las tierras que eran ejidos pueden ser vendidas y pueden ser vendidas, curiosamente, a empresas privadas. Y bueno, ahorita Peña Nieto que vuelve a reformar el 27, donde dice quien quiera entrar a disputar por el petróleo puede entrar, y adivinen quién está en esta empresa que acaba de descubrir el yacimiento. Parece ser que está un cuñado de Salinas vinculado con esta empresa. Ahí nomás, qué curioso, se hace la reforma y resulta que la gente que es allegada a gente poderosa se ve beneficiada. Esto dejamos ahí la notita en la página de Facebook, La Banda Sonora, y échale el ojo, denle un like si quieren y nos vamos con el audio. Está muy bueno, paren oreja, por favor. ¡Tierra y libertad! ¡Justicia y ley! ¡Tierras, agua, justicia y ley y libertad! Fueron los ideales de la revolución. Hemos iniciado una profunda reforma campesina. Luego de muchos años de crisis en el campo, alentamos una nueva reforma agraria de los propios campesinos, hecha por ellos y para ellos. Es una reforma con dos grandes instrumentos. El primero, el cambio del artículo 27 constitucional, que da seguridad y más libertad a los campesinos para decidir por sí mismos lo que quieran hacer con sus tierras. Y el segundo, llevar más recursos para el fomento a la producción y el mejoramiento de la vida campesina. Así, pronto veremos al campo mexicano emerger vigoroso y renovado. Felicidades y gracias nuevamente por permitirme entrar en sus hogares. Buenas noches. La tierra la tienen los ricos y la libertad también. Pues que felicidades, nos dice Salinas, o nos dijo Salinas alguna vez. No sé por qué, pero bueno, nos pasó a felicitar. Uno de los presidentes que, bueno, tal vez de los que somos, insisto, más viejos, pues nos arranca una sonrisa y un cierto su tonito de voz, va bien particular, de Carlos Salinas. Bueno, pues esta fue la reforma que hizo él, según dice, dijo él, que era para beneficio del campesino mexicano, para que hiciera lo que quisiera con sus tierras. Y suena un poco, o en realidad un mucho, es el mismo discurso que se dio de la reforma energética, que iba a bajar los precios del petróleo, de la gasolina, del gas. Y la realidad es que, bueno, justo iniciando 2017, iniciamos el año con una subida de la gasolina tremenda. Y bueno, que se supone el mercado, la libre competencia es lo que lo va a regular, pero la realidad es que la libre competencia no funciona en un país donde la desigualdad es tan grande, donde los salarios son tan bajos, donde hay tanta injusticia social. No funciona en ninguna parte y ya se ha visto, parte de la crisis del capitalismo es eso, que el mercado no regula de una manera justa, sino de una manera en la que ganen más, muy pocos, y bueno, en México eso se agrava. Entonces, bueno, pues con la reforma energética nos dijeron, bueno, pues saben que esto va a ser un beneficio, ya vimos que es un beneficio para unos pocos, ya se sabía, se reafirma con este descubrimiento del yacimiento, y bueno, pues seguiremos hablando sobre eso, esto da para bastante, para seguir charlando, y estaría muy bien que nos compartieran sus opiniones ahí en la página de la banda sonora, porque si bien esto lo vemos como un poco lejanos, la realidad es que la gasolina todos la ocupamos, tengamos o no tengamos coche. Hay quien puede decir, bueno, yo me muevo en bike, ¿no? Hay muchos que su medio de transporte es la bicicleta o es caminando o tal vez alguna otra forma, pero la realidad es que, bueno, la gasolina importa porque se usa para todo, para transportar el jitomate. Está 30 el kilo, acabo de ver en la mañana que estaba 30 el kilo por ahí, por donde vivo. Y bueno, la verdad es que casi la mitad de un salario mínimo, un kilo de jitomate, hágame usted el favor. Entonces, bueno, pues habrá que estar atentos, la invitación es a que sigamos y a que si quieren compartirnos su opinión estaría perfecto ahí en el Facebook de la banda sonora, así búsquenos y por ahí nos regalan un like. Y bueno, saludos a toda esa banda que nos está escuchando este juevesito y bueno, vamos a cambiar ahora de tema. ¿Qué tiene que ver? Vamos a hablar acerca de la Unión General de Obreros y Campesinos de México, mejor conocida como la UOCEM, esas son sus siglas. Y fue la unión, esta unión fue una de las organizaciones campesinas más importantes, realmente trascendente en la historia de México del siglo pasado, por ahí de 1950 a 1970, la Unión General de Obreros y Campesinos de México logró movilizar a millones de campesinos, principalmente en la zona norte del país, noroeste, que eran los grandes polos de desarrollo agrícola y también ganadera. Estoy hablando de Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Baja California, Nayarit, ¿no? También. Y esta unión tuvo gran importancia, se creó en 1949, justamente en el sexenio de Miguel Alemán, y bueno, se crea porque las dos confederaciones más importantes en México, en ese momento, ahora lo siguen siendo, pero bueno, cada vez muchísimo más charras, que fue la CTM, la Confederación de Trabajadores de México, y la CNC, que era la Confederación Nacional de Campesinos, dieron un giro bastante conservador, reaccionario, empezaron a perseguir a todos aquellos obreros y campesinos que se atrevían a decir, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo está mal, nos están robando, son precios injustos, etcétera. Entonces, ante este giro tan conservador, tan reaccionario, tan contrarrevolucionario de estas organizaciones, un tal Vicente Lombardo Toledano, por ahí si lo habrán escuchado, si no les invito a que le echen un ojo, uno de los marxistas mexicanos más importante, de los dirigentes sociales más sobresalientes, que bueno, tiene sus claroscuros, en algún momento pues ya le coqueteó bastante al PRI, pero bueno, habría que tal vez entender un poco el contexto, pero bueno, este tal Vicente Lombardo creó en 1949 a la UOCEM y la crea un año después de que creó un partido político, el Partido Popular, que fue en su momento un partido de oposición de izquierda importante al PRI. Hay que recordar que en ese momento estaba el PRI y estaba el PAN y bueno, se creó este Partido Popular. También estaba el Partido Comunista Mexicano, pero pues en ese momento como que no tenía tanta fuerza. Y lo que buscó la unión fue defender la lucha social, de sobre todo la campesina, de tres maneras diferentes. Una, la lucha electoral, es decir, que ellos empezaron a decir, bueno, va, yo me voy a lanzar por candidatos para senadores, para diputados locales y a nivel nacional, e incluso a gobernadores. Por ahí Jacinto López, que fue su secretario durante mucho tiempo, que fue un líder agrario y obrero muy importante allá en Sonora, se lanzó a las elecciones y en una de ellas se lanzó dos veces por la gubernatura en Sonora. Una de ellas pues contendió justamente con el meritito hijo de Álvaro Obregón Jr. Y en las dos ocasiones todo indica que Jacinto López ganó, como todo indica que López Obrador ganó en 2006. Pero bueno, curiosamente, como ahora, no se aceptaron esas las votaciones, se hicieron fraudes de mil maneras, se reprimió a la gente y bueno, pues Jacinto López no lo dejaron llegar a la gubernatura, pero la UOCEM y el Partido Popular lograron movilizar grandes cantidades de gentes que incluso en algún momento el PP, el Partido Popular, logró tener diputados, de los primeros diputados que no eran priistas pues a nivel estatal, ¿no? Entonces era bastante importante, sobre todo en el sector campesino. También la UOCEM luchó por el reparto del latifundio, es decir, el latifundio son estas grandes extensiones, perdón, de tierra que las posee una sola persona o una sola empresa y que rebasan por mucho los límites legales que dice la Constitución o el Código Agrario, ¿no? Latifundios, pues, por ejemplo, el de Cananea era uno. Sobre todo en el norte, como no está mucho más despoblado, es más fácil que un gringuito haya llegado en algún momento y haya dicho, ay, mira, yo te puedo pagar tantos millones de pesos, ¿qué onda? Déjame explotar millones de hectáreas, ¿no? Y sí, la verdad es que todavía en 1960, una de las luchas que se da en Chihuahua es contra un latifundio de 530 y tantos mil hectáreas. 530 y tantos mil, más de medio millón de hectáreas en manos de una sola empresa. Mexicana, sí, pero pues igual de caciques que cualquier otro extranjero que hubiera venido a explotar las tierras en nuestro país. Entonces luego Sem dice, ¿sabes qué? Aquí hay un latifundio y necesitamos que lo repartas, ¿no? Y empezaron a asesorar por la vía legal a esos campesinos. La otra forma que lucharon fue por hacer a los ejidos que existían que siguieran siendo o que fueran colectivos. Hay que recordar que con Cárdenas, pues el ejido colectivo, es decir, los campesinos son los que toman las tierras, pero no solo las tierras, sino que el Estado les ayuda para que sean, por ejemplo, si siembran caña, para que tengan máquinas que transformen esa caña en azúcar. Esto pasa mucho en Puebla, en Morelos, en Veracruz. Y entonces los ejidatarios son dueños tanto de las tierras, o bueno, explotan las tierras y disfrutan de las tierras, pero también de la maquinaria. Perdón, acá algo chistoso. Disfrutan tanto de las tierras como de la maquinaria se beneficia, ¿no? Se beneficia en el mismo tiempo. La verdad es que la chamba de ser empleado y patrón, la verdad es que no es fácil porque la administración se vuelve muy complicada y hubieron bastantes ejidos colectivos que se vieron en situaciones complicadas, pero muchos otros, como en el caso de los de Sonora, que lograron incluso dar la batalla a grandes empresas transnacionales y lograr poner sus productos en el mercado nacional e incluso internacional. Es decir que chambearon de tal manera y lo hicieron tan bien que lograron posicionarse en un nivel mucho mejor que el de muchas empresas privadas, extranjeras incluso, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, del algodón o incluso ganadería, ¿no? O algunas zonas algunas áreas de la agricultura. Entonces, bueno, luego Sem va a luchar en estos tres frentes y en un primer momento, como su nombre lo indica, Unión General de Obreros y Campesinos de México, la UOSEM estuvo conformada por los obreros. Sin embargo, durante el sexenio de Miguel Alemán, la verdad es que cuando uno lo... de pronto nos suena muy lejano por ahí su nombre, pero cuando uno lo estudia, uno se da cuenta que ahí comenzó como gran parte de esta historia retorcida que vivimos como país, porque con él empezó una represión bien dura a los sindicatos obreros más importantes, que era el ferrocarrilero, el minero y el petrolero. Entonces, ante esta represión, los obreros que formaban parte de esta unión, que eran estos tres sindicatos y algunos otros más, pero más pequeños en cuanto a cantidad e importancia en su actividad productiva, pues deciden salirse de la unión y bueno, la unión se vuelve algo meramente campesino. Entonces, lo vamos a dejar ahí, nos vamos a ir con... A ver, espérenme tantito. Nos vamos a ir con una rolita. Y bueno, nos vamos a ir con una rolita que está bastante buena. Pero antes de irnos para allá, se me estaba pasando. Esta ya es la última parte. Y bueno, en 1958, esto Gosem va a decidir tomar varias de las tierras que había dicho desde un año antes. ¿Sabes qué? Esto es un latifundio y es ilegal y me lo tienes que repartir. Y como no lo hizo el gobierno mexicano, en ese momento liderado por Adolfo López Mateos, pues los campesinos dicen, ah, ¿no me lo das? Va, entonces voy a ir a tomar la tierra. Y voy a ir con mi esposa, con mis hijos a tomarla de manera pacífica, pero para enseñarte que estas son tierras que son ilegales, que deben de ser repartidas. Y bueno, la unión, la verdad es que échenle un ojo por ahí en Google, sigue activa, ya no es la misma, se escindió en algún momento, tuvo que cambiarse, pero la verdad es que es esa parte de nuestro pasado, que México luego dicen que somos bien agachones y bien dejados y no hacemos nada, la verdad es que no, es que a lo largo de la historia, si uno voltea, ha habido mucha gente, millones de gentes, de mexicanos y mexicanas que han dicho, no está bien, es suficiente, han dicho el ya basta y han hecho algo. Y la UOSEM es muestra de esa lucha campesina bien importante en nuestro país que debemos recordar en estos momentos en que nos están quitando hasta los chones. Nos vamos con esta rola, esto fue Historiando y bueno, esto es La Banda Sonora. Síganos acompañando en esta nochecita de jueves. Nos vemos. En Zacatecas surgió, en Jalisco surgió, en... Y para eso me voy a poner de carácter. Páseme el sombrero, compañero, por favor. El movimiento barzonista pues surge en Zacatecas con los agricultores pobres, con los agricultores medianos que se fueron endrogando con el banco. Entonces llega un momento en que no pueden pagar porque son intereses sobre intereses. Entonces el banco, como nunca presta sin nada acá que lo respalde, pues se quedó con las facturas o títulos de propiedad de las tierras. ¿Y ahora qué creen que les quiere quitar el banco? Exacto, las tierras, los implementos de labranza, los tractores, hasta la vieja le quieren quitar a los pobres barzonistas. Entonces yo les hice esta canción al movimiento barzonista. Después del movimiento chiapaneco, creo que el movimiento barzonista me ha llegado muy profundo porque también yo tuve un problema en Sonora. Es decir, a mi papá le quitaron la tierra cuando éramos niños, jovencitos, y nos quedamos sin nada. Por eso fue que me prendió este movimiento barzonista. Ojalá y que cuaje y que tenga futuro y que no sean nada más de oportunistas, que lleguen, solucionan su problema y se van. Para todos ustedes, el nuevo Barzón, partiendo de aquella vieja canción del Barzón. Viene, maestro. Se baila así, name, como si estuviera zurrado. Se me reventó el Barzón. Ah, no, esa es la vieja, perdón. Me fui con la finta. Vamos a hacer la nueva, la que yo hice. A ver qué les parece. Ojo, oído. La cartera se venció. No voy a seguir pagando porque el banco se robó lo que yo fui cosechando. La paciencia se agotó y ahora ando barzoneando. ¿Por qué? Oigan esto, a ver si están de acuerdo conmigo. Los precios de garantía de por vida están bajando y los insumos subiendo. Si siembro frijol no gano, si siembro maíz tampoco. Me pregunto y yo no sé qué carajo está pasando. El banquero y el patrón con su padrino el gobierno. Diabólica Trinidad que nos tiene en el infierno. Y el banco nomás está mis ganancias jineteando. Y el banquero está engordando y yo flaco y camellando. Ya vendí hasta mi tractor nomás para irla pasando. Ya ni la mota es negocio, pues no puedo competir con el supremo gobierno que se la está gandallando. ¡Eh, mentiroso! Así se hace ya. El que no sepa hacer este movimiento, que se cuelgue de un árbol. Muchos que son de la ciudad no saben ni cómo se dan las sandías. Este verso es para ellos, creen que se dan en árbol. Tú que eres de la ciudad, te voy a poner al tanto pa' que vengas a apoyar al trabajador del campo y que sepas lo que cuesta lo que te está alimentando. Miren lo que tiene que hacer un campesino para que podamos comer aquí en la ciudad. Esto yo lo hice también. Primero hay que barbechar, cruzar y luego surcar, sembrar y luego regar, abonar y fumigar y enseguida deshiervar. Y otra vez a barbechar y otra vez hay que regar y otra vez hay que abonar y otra vez a deshiervar y así hasta la eternidad. Para que hasta los 3 meses ya podamos cosechar, pero ahí no termina el cuento, lo tenemos que cargar y traer a la ciudad. Ir a la central de abastos donde el gordo está esperando, sus colmillos afilando, siempre ofrece la mitad de lo que viene costando, pero están de acuerdo todos, no puedo andar rebateando. Solo hay una solución, acabar con el patrón, o dejamos de sembrar para ver qué come el cura y el político ladrón, a ver qué come el banquero y sus gordas enjolladas. Total, yo ya me cansé, vayan mucho a la... La cartera se venció, no voy a seguir pagando, porque el banco se robó lo que yo fui cosechando. Hasta ahí nomás. ¿Ya escuchaste la banda sonora? Claro, la banda de Sonora, ¿no? A mi Sonora querida, aquí le vengo a cantar. banda no, yo hablo de la banda sonora. La banda sonora, todos los jueves a partir de las 21 horas a través de www.reggaeambulante.org. Ah, sí, la que suena en Reggaeambulante Radio. ¿No? Bueno, pues ya regresamos a esta sonoreada número 36 de la banda sonora. Y bueno, estamos escuchando de fondo a La Furrusca, un grupo de Colombia, de Caldas Autoquía, que nace por ahí a mediados del 2005 y bueno, pues no ha dejado de hacer buen sonido. Una de sus rolas que pues en lo particular está bien chida. Y bueno, pues ha tenido varios reconocimientos en varias ediciones del Festival Altavoz, del Festival de Cine de Antioquia y bueno, ganó el primer lugar en Música Nativa, también en el Festival Cultural de Antioquia. Y estamos escuchando esto de fondo, La Furrusca, búsquelo, buena rola, tienen 5 álbums. En esta sección del Tlacuilo, pues vamos a estar tocando rolitas de su 5th álbum que se llama Soy del Pueblo. Todos somos del pueblo. Bueno, y pues un saludote bien grande al Reggae Ambulante, que han de estar por allá chambeando como siempre, a toda la familia milpactliana que este pasado sábado se dio cita ahí en el canal a enchularlo, a cambiar de canal con otras muchas organizaciones que han estado trabajando por esta preservación del canal nacional. Un saludo a todos ellos y bueno, un saludo muy especial a pues toda la banda, aquella familia del sur de Santa Cruz, un saludote si nos están escuchando. Y pues muchas gracias, siempre nos reciben muy bien, con mucha hospitalidad. Un abrazo a toda aquella familia que tenemos por allá. Bueno, pues vamos a escuchar otra de estas rolitas de La Furrusca y vamos a regresar con este tema que, bueno, pues están queriendo bajar el consumo de drogas en CU. Escuchábamos el mambo del CU, de Ciudad Universitaria, y bueno, pues vamos a hablar un poquito de esto. Vámonos con esta rola de La Furrusca, Buen Sonido, dedicada al amigo Pajarito que anda por ahí y que, bueno, amenaza con venir. Es el sonido que me hace sintonizar. Si su música me mueve para acá y para allá. Muchas birras en la torre, no las puedo controlar. Y ese saxo. Y ese saxo. Y la cinta que rueda en la gravedad de mi amigo. Pocas palabras, pero muy buen sonido, sí. Y esa cinta tiene, y en esa cinta rueda. Pocas palabras, pero muy buen sonido. Ya regresamos, querida banda. Regresamos ya a esta Sonorada 37. Bueno, pues estamos escuchando a La Furrusca. Ahorita está de fondito el Gibón. Está bien suave. Vamos a ponernos a bailar esta noche que no está lloviendo. Y bueno, pues vamos a hablar en esta sección de su valedor, el Tlacuilo. Bueno, pues nos encontramos con esta notita de que, pues, las autoridades universitarias pretenden bajar el consumo y la venta de drogas. Y bueno, estos actos de delincuencia que se han venido presentando últimamente, recordemos que van 3 muertos en lo que va de este año en aparecidos en Ciudad Universitaria, y que no se ha dado una explicación convincente de estos hechos. Bueno, pues las autoridades pretenden bajar estos índices con, bueno, pues enrejando, ¿no? Se va a poner un kilómetro, kilómetro y medio de reja en lo que es Los Bigotes, todos los conocemos, están ahí entrando por Metro Universidad, enfrente de la parada de los Pumas. Y también se va a enrejar lo que es los frontones, que es donde han estado pues sacando, donde está la mafia, ahí vendiendo, consumiendo, jugando. Bueno, pues quien ha pasado por ahí pues se puede dar cuenta que pues sí, en efecto, ¿no? Se fuma ahí, no sé si se venda, hay varios videos que lo demuestran, pues no sabemos. Sí es verdad, pero lo que sí es verdad es que, bueno, pues se consume, pero no solo se consume, ¿no? Hay pues mucha comunidad universitaria pues ahí dando el rol, andando en bici, jugando frontón, fútbol, leyendo, pues la parejita por allá, pues la banda que va transitando. Entonces no nada más pues se da esto, ¿no? A ver, está llegando ya por acá nuestra buena compañera. Pásale, compañera. Bueno, pues seguíamos viendo. Y bueno, ¿cuáles son estas medidas? Van a enrejar los bigotes, los frontones. Y bueno, pues son facultades que, según las autoridades universitarias, son incómodas o renuentes. Polacas, ciencias y filos se van a entran en este programa de enrejado. Y van a poner 6 cámaras de video más en donde ellos consideran que, bueno, pues está ocurriendo ahí cosas extrañas, y 60 botones más de emergencia pues para tratar de parar esto, ¿no? Es una medida constante que, bueno, pues están tomando, pero no nada más a partir de esto. Recordemos que hace poco, bueno, en el pasado reciente, fue ya enrejada pues el área donde estaba la serpiente, ¿no? Antes era abierta, ahorita ya está enrejada, no se puede entrar. Y bueno, pues tiene ahí un horario. Antes, bueno, a cualquier hora estaba abierta, uno podía irse, subir, pues no sé, tomarse un cafecito, echarse un cigarrito y, bueno, pues contemplar desde ahí el atardecer, la mañana. Bueno, estaba en padre, ahorita pues ya está enrejado, ¿no? También alteraron la obra de lo que es el espacio escultórico, pusieron un edificio y que, bueno, contrasta, porque la obra no nada más es visual, del monumento que está, del círculo que está ahí en medio, sino también abarca lo que es el panorama, que, bueno, pues se puede apreciar el Cerro de Zacatepec sin ningún edificio que intervenga con esta vista. Y bueno, pues ahorita ya pusieron ahí un edificio que, bueno, altera esta obra, pues que era considerada originalmente sin estos espacios que intervinieran en la visión. Pues vamos a ir a un audio que creemos que tiene mucho que ver, porque en CU se consume y se vende desde hace muchísimo, desde que nosotros íbamos en la secundaria, ya tiene más de 20 años, todos lo saben, los que han pasado por ahí se dan cuenta. Entonces ahorita, bueno, ¿a qué corresponde? Fue por CU y me quedé, nos agarra la tira. Un saludo al buen Gobe, que ha de andar por allá. Sí, ¿no? Pasamos por CU y todos lo han visto, ¿no? Las islas muy famosas en espacios de consumo. Bueno, vámonos a este audio, ¿no? Que son 10 estrategias de manipulación masiva. Y regresamos en esta sonoreada número 37. No le cambie, no le apague, que no lo manipulen. 1. La estrategia de la distracción. El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción, que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas, mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de información insignificante. La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público interesarse por los conocimientos esenciales en el área de la ciencia, la economía, la psicología, la neurobiología y la cibernética. Mantener la atención del público distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada por temas sin importancia real. Mantener al público ocupado, ocupado, ocupado, sin ningún tiempo para pensar. De vuelta a la granja con los otros animales. 2. Crear problemas y después ofrecer soluciones. Este método también es llamado problema-reacción-solución. Se crea un problema, una situación prevista para causar cierta reacción en el público, con el fin de que éste sea exigente de las medidas que desea hacer aceptar. Por ejemplo, dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana.

todos los que estamos aquí en la cabina hemos ido alguna vez o varias veces. Sí, bueno, pues yo admito que alguna vez me eché una chelita por ahí, no sé, en algún partido, ¿no? Allá por la muela, ¿no? En medicina, cuando íbamos a las aulas, bueno, pues también algún viernesito, y sí, te das cuenta que el consumo, pues ahí está, bueno, pero ese es mi punto de vista. Aquí la banda también ha pasado por CU. ¿Listo? ¿Has pasado por CU alguna vez? A ver, y te has dado cuenta que, pues no sé, pues hay un consumo de alcohol, de drogas. Sí, mamá, lo leí en internet. Y sí, ¿no? Bueno, me lo contaron en internet, yo no vi. De repente, pues es pues embarazoso, ¿no? Pero es una realidad que así no tienes que ir un viernes en la noche, ¿no? O sea, puedes estar ahí un lunes a las 10 de la mañana y te das cuenta si vas pasando, huele, pues ahí está la bandita por allá. Tú, Karen, no sé. Ahí está ya. Pues no sé si tú te has dado cuenta, has pasado por ahí, a lo mejor pues alguna vez fuiste y pues también topas, ¿no? Que pues la banda está ahí quemando, ¿no? Sobre todo y pues están chupando también, ¿no? Sí, pues algunas ocasiones he pasado por ahí. En la nota que nos encontramos decía que ahorita en tiempo vacacional, que es cuando van a estar implementando todas estas medidas de seguridad, pues no se podía entrar, que nada más con credencial de estudiante o de profesor, y que en la entrada de ahí de la tienda UNAM pues no había personal de la UNAM, y que vea un poli que bueno, no permitía el acceso. Yo vi por unas fotos que publicaban por ahí en el Face que estaban pues que se fueron a dar el rol por allá, no sé cómo vieron, si sí, a la entrada está pues si está restringida, o se puede entrar como si nada, o si hay... Buenas noches a todos los que nos escuchan. Y pues sí, el domingo andábamos dándole el rol por allá, y pues obviamente el domingo es más relajado, ¿no? Todo el movimiento ahí dentro de CU, y el acceso, pues varios accesos estaban cerrados. Pretendíamos entrar por Cerro del Agua y ese acceso pues estaba cerrado, y tuvimos que entrar por Eje 10, pero en todas las entradas, a pesar de que estaba cerrado, todas las entradas que vimos estaban vigiladas por policías. Pues ahí está cada vez más esta presencia policíaca, estas medidas que nos están anunciando. Revisando cajuelas también, alguna vez nos tocó que nos revisaran la mochila. Y bueno, pues en correspondencia con lo que estábamos escuchando de las estrategias de manipulación, bueno, recordemos que la UNAM desde hace mucho han querido ¿no? privatizarla, han querido minimizar el acceso a la casa de estudio. Y bueno, pues nos encontramos estas estrategias. Y bueno, vamos a ver, distracción. Bueno, pues siempre hay noticias que nos distraen, el simple fútbol, eventos deportivos. Y bueno, nos distraen para que no estemos pues ahora sí ocupándonos en las noticias que sí pues nos interesan, nos afectan. Crear problemas para ofrecer soluciones es la segunda estrategia. Y bueno, pues recordemos que ha sido constantemente golpeteada con noticias. Mencionábamos hace un rato que en lo que va del año han habido 3 muertes de lesbi, que fue muy sonada. La comadre Adelita mencionó el caso, y bueno, pues la respuesta que da las autoridades, la Secretaría de Seguridad Pública, que dice, bueno, pues estaba chupando, es mala estudiante, estaba con puros hombres, ¿no? Como inculpándola, ¿no? El caso de este estudiante, Víctor Manuel Orihuela, estudiante de odontología, que según la respuesta que da igual las autoridades universitarias con la Secretaría de Seguridad Pública, es que se cayó del segundo o tercer piso de Filosofía y Letras. Y bueno, pues es sus familiares y amigos por ahí decían que pues no tenía, que él no tenía ningún motivo para suicidarse y que está muy extraño y le han dado carpetazo con esto. Y bueno, pues hace poco también mencionaron, ¿no?, que apareció un hombre muerto ahí cerca de la cantera de los Pumas, donde la UNAM dice, bueno, pues el Club Universidad es una asociación civil y bueno, le corresponde la pues la gerencia de todo ese espacio, como desligándose, pero bueno, ya son 3 muertes las que en este año van y varias noticias, ¿no? El Universal, nosotros publicamos ahí en la página de la banda, una publicación del Universal donde da a conocer estas medidas que van a hacer en rejar y luces y cámaras. Ahí mismo había salido que pues un cártel, el cártel de Tláhuac, que está invadiendo, ¿no? Detuvieron a 12 personas relacionadas con el cártel de Tláhuac y bueno, las autoridades han exigido a Mancera, que por cierto ya por ahí minimizó las culpas a ciertos delitos, no estaban acá comentando. Y las autoridades universitarias le exigen a Mancera, bueno, pues que aclare esto, ¿no? La presencia de un cártel. Y son noticias que impactan, que crean en la audiencia, pues, esta opinión, ¿no? Bueno, pues están matando, están vendiendo droga. Pues sí, ¿no? Que cerquen, que cierren, que alumbren. ¿Y por qué no? Pues que entre la policía. Recordemos en 2010 a este diputado panista Federico Dorin, que decía que la UNAM era un semillero de delincuentes, de terroristas, por el caso de la compañera Moret, y que con la venta de ese espacio privilegiado que lo estaban desperdiciando se podía pagar la deuda. Entonces encontramos un golpeteo constante desde varias décadas a privatizar la UNAM, y poco a poco lo han logrado, ¿no? Comentaba Andrés Manuel que poco a poco se ha cerrado la entrada de ciertos sectores de la población a la máxima casa de estudio, que también corresponde con estas medidas de manipulación, ¿no? Dar la peor calidad de educación que se pueda. Y bueno, pues decía Andrés Manuel que en la casa de estudios, bueno, pues ya no va a entrar pues bandita de Azcapotzalco, por allá de la Venustiano, de Iztapalapa, de Tláhuac, ¿no? Es decir, la periferia, el cinturón de miseria que rodea las grandes ciudades. Y bueno, pues dirigirse también encontramos dentro de estas estrategias de manipulación, pues esta gradualidad a cuentagotas. Comentaba la comadre Adelita que, bueno, para desmantelar el artículo 27 que dice que los bienes de la nación son de la nación, bueno, han pasado varios gobiernos, ¿no? Con varias reformas que han pues transformado estos artículos, y pues no es el, pues la UNAM no es la excepción, ¿no? Ya lo están poco a poco lo han estado haciendo, segregando a la banda que entra, cambiando los contratos de los maestros, haciendo más técnicos los planes de estudio, y bueno, pues ahorita nos encontramos con que la UNAM está en boca de todos por la venta de droga, por la muerte, la violación de personas. Pues vamos a ver qué es lo que pasa. Vayas a dar un rol todavía ahorita que se puede entrar. Pues ya está acabando esta zona de su carnal Tlacuilo. Y bueno, pues ya está aquí la buena Liz para hablar de arte y pues la banda de Roots K, que bueno, pues nos van a poner a bailar esta noche. Y bueno, también amenaza con venir el pajarito. Esperemos que llegue por acá. Nos tiene que dar unos autógrafos para la chamba. Y bueno, pues esto fue el Tlacuilo en esta sonoreada número 37. No le cambie y pues esté pendiente de esto del petróleo, de lo que pasa en CU, de esta ley de Mancera. Y bueno, pues ante tanta cerdada, pues vámonos a escuchar Medios Independientes. Un saludo otra vez a la banda del Rey Ambulante, del Viaje Sonidero, y vámonos con esta rolita, autoridad de esta banda, La Furrusca. Stop.

México. Buenas noches a todos los que nos andan escuchando. Vamos a empezar con nuestra sección de arte. Aquí el día de hoy traemos ahí varios eventillos muy buenos, ¿eh? Traemos aquí la información de 3 eventos, además de nuestra recomendación de artistas. Pues bueno, vamos a empezar esta nochecita. Vamos a hablar hoy de Jorge Tellaich. Él es un pintor y diseñador mexicano. Pero pues el día de hoy traemos aquí una mini reseña. Ya en la semana les estaré publicando fotitos de su trabajo. Y bueno, su carrera inició a temprana edad, apenas a los 15 años, exponiendo en el Museo de Arte Contemporáneo de San Diego. Él tiene el reconocimiento internacional, ha elaborado para distintas marcas muy famosas como Adidas, Nestlé, el Palacio de Hierro, y aquí en la Ciudad de México ha participado en el Corredor Cultural de la Roma. Y pues bueno, su arte la podemos encontrar aquí en la Ciudad de México. Tiene varias pinturillas en la Condesa, ahí en ciertos lugarcillos. Su diseño es muy característico. Su arte pues mezcla lo surrealista y la naturaleza entre colores y formas, donde logra pues un estilo propio. Además, bueno, durante su trayectoria ha destacado por su gran responsabilidad social. Él ha participado con distintas causas, donando obras para organizaciones de distintas causas, como No Sombreo, Arte Vivo, Osofredo, Fundación Rebeca de Alba, entre otras. Como, bueno, el movimiento Va por mi Cuenta. Él, bueno, ha dedicado pues parte de su carrera a estas, causas, asociaciones. Y pues él cree que es importante pues participar como diseñador, apoyando y ahí pues apoyando en lo que se presente, en lo que se haya. Él, bueno, lo encuentran en redes sociales, sus fotos de su arte andan ahí en internet, entonces es muy fácil ahí ubicarlo. Él, bueno, vuelvo a mencionar, es mexicano y bueno, inició su carrera desde muy chico y la verdad pues el trayecto que lleva ahorita pues es impresionante. Pues bueno, con esto concluimos su biografía y ahora sí vamos con los eventos, porque el día de hoy inició una muestra de los egresados de La Esmeralda aquí en el CNA, esta bonita escuela de pues la gráfica, que bueno, ha visto nacer a diferentes artistas muy reconocidos. Y bueno, les hablaré un poquito. Se trata de, pues bueno, la primera exposición de titulación de esta generación. Se va a montar afuera del Centro Nacional de Artes, donde cada año se presentan este tipo de exposiciones realizadas por los titulados. Consideran pues importante que pues los alumnos empiecen a familiarizarse un poquito con este tipo de exposiciones. La verdad está muy muy muy padre lo que van a andar presentando. Todo pues es gráfica mexicana, todo pues realizado por los alumnos, y pues andan tocando ahí diversos temas, muy pues diversa la exposición, con un número pues considerable de pues muestras de arte. Y pues bueno, va a estar reuniendo más de 100 piezas, va a incluir grabado, pintura, un poquito de video, performance, y bueno, va a estar abierta al público hasta el 13 de agosto. Y pues bueno, ahí para que se vayan a dar una vuelta, van a realizar algunas actividades, andan apenas publicando la cartelera, mostrando un poquito de lo que ellos hacen, de lo que pues proporciona y no se ofrece esta escuela muy muy muy muy reconocida entre diversos artistas. Y pues bueno, vamos con una cancioncita y regresamos con un poquito más de eventos. Thank you. Bueno, ya regresamos con esta sección de arte y pues siguen los eventos porque pues este fin de semana va a haber mucho que hacer para que pues no se queden sin nada de planes. Ahorita les voy a recomendar dos eventillos para este sábado justamente y se den ahí una vueltecilla. Vamos a iniciar con el Electro Weekend. Bueno, va a ser una fiesta que nos va a sumergir en un viaje musical, bueno, por diferentes géneros musicales, además de, bueno, experimentar una experiencia visual con una exposición de acrílicos y visuales hipnóticos, pues acordes a este evento. Antes que nada, pues quiero mencionar que en este evento va a andar participando mi profesor de serigrafía, un saludo ahí a Dusk, y pues espero que pronto nos dé una entrevista ahí. Aquí el pequeño comercial, pero pues él manda manejando ahí un colectivo, búsquenlo, el día de la impresión, venden ropa muy chida, hacen estampados muy chidos, pues ellos buscan promover la gráfica aquí en México, principalmente pues la serigrafía, entonces ahí para que lo busquen. Y pues él, bueno, va a ser parte de esta exposición, pues bueno, va a tener un costo de 50 y 80 pesos el boleto. Va a haber promociones muy accesibles en bebidas. Y bueno, va a haber música, como lo menciono. Y pues, buen arte, ¿no? Va a haber va a haber una participación de diversos artistas. Entonces, para que pues se vayan a divertir y se vayan ahí a desestresar un ratito. Ahí en la página les estaré publicando el lugar. Se va a realizar el sábado a partir de las 9 horas, entonces pues no tienen excusa para pues no hacer nada en la noche. Y pues bueno, aquí viene uno de mis favoritos, o bueno, la verdad me llamó mucho la atención. Este sábado se va a realizar el segundo festival rumbo al arte, compa arte por la humanidad, a partir de las 12 a como eso de las 6. El lugar, bueno, va a ser en el Café Zapata Vive, ahí ubicado cerca de Metro Xola. Y bueno, va a haber diversas actividades, talleres de graffiti, va a haber muralismo, un poquito de introducción al grabado, pintura, dibujos, cómic, un poquito del arte y diseño de la UNAM. Pues bueno, va a haber un poco de todo para que pues se den una empapada de pues la gráfica aquí en México. Pues va a haber una lista variada de artistas participando. El evento, pues, como lo mencioné, va a ser de 12 a 6 horas. Más que nada, pues, los talleres y las pláticas. Y ya para eso, de las 6 hasta las 11, va a haber un poquito de baile, una exposición también de muros ahí, en la participación e intervención de, pues, algunos artistas. Música en vivo, ahí algunas bandas locales, algunos DJs, entonces pues la verdad va a estar bueno, dense una vuelta. El cartel está muy chido, debo de mencionar, y pues ahí les estaré publicando los cartelillos para que pues se den una vuelta este fin de semana, y pues esperemos andar ahí en alguno de los dos, y si no es, pues en los dos. Pues bueno, nos vamos con una canción. Esto fue pues un poquito de arte aquí con Lizeth. Un saludo a todos y pues síganos escuchando, porque pues ya viene aquí un poquito de las recomendaciones musicales. si todas tus noches de jueves escuchan algo así. Esta noche, Nexos. Mejor cámbiale a la banda sonora. Un programa donde encontrarás información alternativa, buena música y, claro, un gran toque de bullicio. Todos los jueves a partir de las 21 horas por www.reggaeambulante.org. Ya te la sabes, a través de Reggae Ambulante Radio. Que nadie entendemos ni más, man. Lo engañan a uno, lo confunden con tanta mentira y falsedad, prohíben la droga y autorizan su consumo, man. Prohíben ir a más de 100 kilómetros por hora, pero autorizan coches que levantan hasta los 250 kilómetros por hora, man. Prohíben fumar, pero pues tienen el monopolio del tabaco, man. Qué país más raro y mentiroso, ¿no? Luego no quieren que existamos locochones acá, como acá su valedor, man. Yo por eso me pongo bien guarango, chacharlaco, como araña panteonera. Y me meto todo por la cara para andar rijado en el coto de pura tristeza, man. Queremos rock negro de pura tristeza. De puro Scott. queremos rock negro, dice Héctor Suárez. Y ya comienza esta sección de Rutska. Buenas noches, bandita, toda la banda que nos anda escuchando. Y pues escuchamos ahí unas recomendaciones para este fin de semana, para que vayan a darle el rol si les late el arte, para que no se queden ahí en sus cantones sin hacer nada. También andaremos con unos eventos aquí de música, de ska, un poco de reggae. Y escuchábamos ahí a La Vieja Esquina, esta banda peruana. La escuchamos de fondo con Impro Ska. Y esta rolita que acabamos de escuchar, Alquimista, esta bandita peruana. Y vámonos con más de ska, vamos a empezar en este juevesito, esta sonoreada 37 ya. Y bonita noche, hoy no nos tocó lluvia y el cielo está estrellado, está muy chida la noche. Jueves, y vámonos con esto de Toasters, Los Tostados, esta bandita del gabachito, vámonos con esto. Introducing to you music on Chris Cornano Dixon. Think on tomorrow, man. Tomorrow, man. Check it out. Yeah, seguimos aquí en la sonoreada 37, en esta sección de Rutska. Y pues ya vamos a comenzar, ya entramos en calor aquí con esas rolitas. Y escuchamos ahí a Bad Manners de fondo, esta bandita del Reino Unido, que pronto los tendremos por acá por la ciudad monstruo. Andarán tocando en un eventillo ahí de ska, Nonstop Ska Festival 2017. Este festival de ska que pues viene muy chido, trae banditas de todo el mundo. Y pues ya lo habíamos comentado, y pues algo del cartel son estos compitas de Bad Manners, Tokyo Ska Paradise, Epcat, Hoy Ska Mates, Desorden Público, New York Ska Jazz Ensemble, Negros Vivos, Juanxto Scalari y Escaterrestres, Scapital Sounds. Va a haber varias banditas ahí. Va a estar chido el evento para que lo chequen ahí en las redes y si pueden se escapen, ¿no? A escanquearle un rato. Y pues vamos a mandar saludos al Tano Tobar, que seguramente nos anda por ahí escuchando. Ricardo Blando, también vamos a mandarle un saludito y un abrazo a estos carnales que les da el sky, les da el reggae. Y pues vamos a dejarlos con Batmaners, King Escafa, se llama esta rolita. Y ahí va en la sonoreada 37. In the court of King Scarfa! Yeah. Continuamos en este Rutska, en esta sonoridad 37. Y escuchamos de fondo a Satélite Kingston, estos pibes argentinos, que pues traen un buen ska, y los vamos a dejar con una rolita de ellos mismos, Satélite Kingston. Y antes que esto, mandarle un saludo que debo al buen Chris, Cristian, de los Abarrotes. Así ya lo nombramos aquí en esta cabina. Es el que mantiene frías las bebidas aquí para toda la banda. Y pues un buen saludo y un abrazo, carnal. Ahí está. Y vámonos con esta rolita dedicada aquí para una persona que está presente. Y esperemos se ponga a cantar, ¿no? Porque le late mucho esta rola. Y pues ahí va, Satélite Kingston, La Última Carta. Radio Comunitaria.

doggy dog world out there. Whoa, doggy dog world out there. Snipers, say them Nazis fire. Youth and youth man go take up them gun, and them said that them now put it down. Somewhere somehow said the money up to come. I'm enough to wonder if the devil they possess. They looting and they shooting up their brother in the west. Still this just won't solve their problem. All political fools get condemned. Snipers, say them Nazis fire. It's a jungle, Mr. Ima Baku, Southside and Tel Aviv too. Youths are crying, there is nothing to do. The countryman of all said him in the same shoe. It's a dog, doggy dog world. Whoa, it's a dog, doggy dog world. Sure. African people, tell I what I want. Cause this is just not the way I know we used to perform. Hey, well, are your minds get captured by the evil system of Babylon? Why you're shooting down each other like wild beasts? Bumba bus, it's not right to fight against each other. Cause united we stand and divided we shall fall. Whoa. Snipers, whoa, whoa. Why won't you cease fire? Fitness in this time is the way to go. Cause we can't bow down to illusion. Living in a world of confusion. It's a dog, doggy dog world. Oh, it's a dog, doggy dog world. Ya sigue la fiesta aquí en esta cabina de la banda sonora, esta Sonorera 37, y los temas que surgen aquí cuando no estamos al aire. Y chidos esos temas de pareja. Y pues vamos a seguir con este reguecito este juevesito de Sonoreada. Tania Stephens es lo que sigue a continuación. Esta rolita que también ya

Continuamos en esta sonoreada 37, en esta sesión de Rutska. Y pues quiero mandar un saludito a la banda del reggae ambulante, a esta bandita que anda haciendo una buena chamba ya en el canal. Ellos ya cambiaron de canal y pues hay que hacer lo mismo toda la banda. Si pueden, hay que ir a ayudar y a chambear para recuperar estos espacios y pues estas vías, ¿no? Estos ríos, estos canales que abandonados están. Y pues un saludito para esa banda del reggae ambulante. Milpaltli también, saluditos para esa pandilla. Y seguimos acá con el reggae esta noche de sonoreada. Vámonos con algo de Gentleman y a bailar banda. And we don't check them glass. Enough of them we see, say them a snake on the grass. Wolf in a sheep clothing, remove them off. Enough of them a bribe from the boss. But I will believe in what is right and I will stand for the cause. You think me a forget of Christ, light on the cross. Still no reminisce and not dwelling on the past. Unrighteousness may bring cross. From you have judged in all your life. Everything nice. Behold, it's my brother. You don't have to think twice. Judge in all your life. Everything is nice, everything is everything and everything alright. Oh, Jah in your life, everything nice. Behold is my sisters, you don't have to think twice. Jah in your life, everything is nice, everything is everything and everything alright. Some of them lost is only here to confuse you, and some of them class is only here to amuse you. You got Jah in your life and Jah just chose you. Now make no evil people come and not abuse you. Mommy, don't tell the world, no make them school you. Find a way you feel yourself, no make them fool you. In this the land of Babylon, no make them rule you. Burn the fire, Mr. Man, no make them cool you. From you up, Jah Jah in your life, everything nice. Behold, it's my brother, you don't have to think twice. Thank you. Ya seguimos aquí en esta sonoreada, sonoreada 37. Escuchamos ahí de fondo al buen Kanka con West Dub. Y una recomendación o un eventillo que hay para este fin de semana, este sabadito, para la banda que late el reggae. Los 25 años de resistencia de Antidoping andarán festejando sus 25 años esta bandita de reggae ya conocida aquí en el, pues en el género, ¿no? En el género del reggae aquí en México. Y pues habrá invitados como Alika, Ganja, estos carnales de Beat Band que ya habíamos sonado algo de ellos aquí, Blandas y Tlayudas, son oaxaqueños. Pues tocan muy chido, ahí sí pueden escucharlos ahí en YouTube o en las redes sociales, si pueden buscarlo. Estos carnalitos rifan mucho. Y una banda sorpresa nos ponen por aquí. Este evento va a ser el sabadito 15 de julio en el Pabellón Cuervo, para la bandita que se quiera descolgar. Y otro festival, un festival de ska, Viva Ska, con sabor a pulque se llama este festival. Y andarán ahí pues personajes conocidos, ¿no? Del ska, también aquí en México, como del Salón Victoria, de la Royal Club, el inspector Big Javi andará por ahí, Pinocho de los Estrambóticos, el Manuel Loco de la Tremenda Corte y Masca Testa creo que andará tocando también por ahí. Y pues va a estar chido, creo que el donativo no es tan elevado. Es ahí en cerca del Metro Moctezuma, Emilio Carranza, número 22, Colonia Moctezuma. Sí, cerca del Metro Moctezuma. Y pues sí, el dato del precio, pues no lo tengo bien. Pero pues ahí está la recomendación, si pueden checarle ahí también en el Face. Ahí anda el flyercillo. Y otro festival, Sky Punk, en apoyo a la comunidad mazateca de Oaxaca. Aquí estos carnalitos están organizando este festival. Andará Secta Core, los Root Boys. Y pues es para una buena causa. Es acopio de alimentos, me parece. Y pues ayuda, ¿no? El donativo es ayuda para esta comunidad mazateca. Y pues vámonos con algo del país, ¿no? Con los de abajo, estos carnalitos que también traen un buen ska. Y War for Peace se llama esta rolita, que sigue a continuación, dedicada para Chepe Ska hasta Colima. Oh, violencia que perturbe a mi mente, porque el odio y el desprecio no nos caben en la mente. No es tiempo para matar, es tiempo de amar y brillar. No es tiempo de asesinar, es tiempo de amar. No hay frontera que valga para defender a esta gente. Saludos para el Willy. Y ya se aproximan estos cursos de verano, 8 añitos del barrio Conciencia, chambeando acá de este lado para todos los morros del barrio. Y pues va a haber cositas chidas en estos cursos. Pues algunas de las actividades como el huerto, mural, va a haber teatro, fucho, que 2 años seguidos, ¿no? Campeones los morros. Va a haber algo de ciencia, con los Nenotoca Cofame, planetario, me parece. Rodada y pues los paseos, ¿no? Estos paseos que ya se están haciendo de cada curso. Campamento y cine. Es algo de lo que vamos a tener en estos cursos el 24, este próximo 24 de este mes. Y pues la clausura, esta clausura que ya es clásica, ¿no? Aquí en los cursos del barrio Conciencia. Y pues ya vamos a despedir esta sesión de Rutska en esta sonoreada 37. Y pues chido a toda la bandita que nos escuchó. Chido a toda la banda y saludos. Nos estamos escuchando la siguiente semana. Nos vamos a despedir con una rolita de Los Calcetines, porque todos tenemos una droga y mi droga eres tú. Ay, bien romántico. Hay una droga que aunque busques una cura, es peligrosa pues te lleva a la locura. Es como un grito, es fantasía. Alucinante es tu piel cuando te atrapa, es un instante pero se convierte en años. Y como estamos, así nos vamos. Esa droga te has vuelto tú con tu forma de amar, con tu forma de caminar. Y cuando empiezas a hacer el amor, y en las noches de luna es un grito, cuando nos fundimos en una oración, que destroza, que domina, que enloquece, que alucina, que transforma en instinto animal. Hay una droga que se vuelve medicina, corre en las venas, es delirio, te alucina. Es como un grito, es fantasía. Y por las tardes con los cuates se platican de estas historias.